Carlos, mi amigo de Buenos Aires. Ah, que estuvo preso. ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Que no digan, Bueno, existe ¿sí? la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá, ¿Acá? sí, acá con nosotros. Discúlpame, yo soy Caíto. ¿Caíto? Sería bueno que no esté nunca solo. No sé, como sutil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo, pero... Que no se sienta vigilado, pero que lo vigile. ¿Eso crees? Nosotros tenemos un par de meses de convivencia por adelante. Si querés charlar de tus cosas con alguien, no está bueno quedarse con las cosas adentro. Vos sos justo en un mundo injusto, lo que más busco sos tú. Sos re nervo, bro. Y separado de vos, ya no quiero ser. ¿Sabés nadar? ¿Te puedo contar un secreto? Prometeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor, no quiero hablar de esto. ¿Lo puedes contar? ¿Te enamoraste de Caíto? ¡Te falla la cabeza, pelotudo! ¿Fumaste alguna vez? Sos el paraje, mi aterrizaje, sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás buscando?